Los ecologistas y otros irresponsables proponen que por un día, en el día de hoy, los automóviles desaparezcan del mundo. Un día sin autos, y si el ejemplo se contagia y ese día pasa a ser todos los días, Dios no lo quiera y el diablo tampoco. Los hospitales y los cementerios perderían su más numerosa clientela. Las calles se llenarían de ridículos ciclistas y patéticos peatones. Los pulmones ya no podrían respirar el más sabroso de los venenos. Las piernas, que se han olvidado de caminar, tropezarían con cualquier piedrita. El silencio aturdiría los oídos, las autopistas serían deprimentes desiertos, las radios, las televisiones, las revistas y los periódicos perderían a sus más generosos anunciantes. Los países petroleros quedarían condenados a la miseria. El maíz y la caña de azúcar, ahora convertidos en comida de autos, regresarían al humilde plato humano. A mí no me importa. 1, 2, 3, va. ¿Cómo se nota cuando no tenemos nada, eh? ¿Cómo? Hola. Hola, muy buen viernes. Bien, buen viernes para igualmente usted. Para ti, Leito. Estamos acá en Radio de Retaguardia, a mí no me importa. Tal vez en nuestro último programa, último día de vida en esta tierra. ¿Cómo es eso? ¿Por qué decís eso, querido? No sé, porque ayer mirando así las noticias apareció que vamos a chocar con otro planeta. ¿Quién dijo eso? ¿Nostradamus? ¿Los mayas? ¿Quién? Todos juntos. Creo que lo dijo Nostradamus, después los mayas lo retomaron. Sí. Y nosotros nos lo tragamos eso. Y después agarró un evangélico y dijo, bueno... Sí. Lo dijo, primero los mayas, primero Nostradamus lo dijo ahí en 1500 y en 1930 lo dijeron los mayas. Ajá, en mayo. Sí, en mayo, que estaban, son los terroristas que están ahora en el Chaco y se dicen mapuches, son los mismos, me parece. Sí, y confirmado. Después lo dijo Feynman también. Sí. Dijo que se acaba el mundo. Sí, una metodología. Sí, sí, que ahora son los tomadores de colegio. Sí, seguro va a ser el día ese que desaparezcan los coches mañana, entonces. Sí. Pero pará, porque lo de la propuesta de los coches no tiene nada que ver con Feynman ni con nada de esa gente maldita. ¿Vos decís que Feynman maneja o lo llevan? Feynman viaja en bondi. Okay. Ah, listo. Sí. Se como toma... un buen ciudadano, sí. Un producto de la escuela pública. Sí, sí, sí. Él es de de Lusuriaga, de Villa Lusuriaga. De Casanova, se toma el 88 y se baja ahí justito en... Le hacen piecito para subirse al bondi porque, viste, sí. Medio petizo, pero vive bueno. Cerca de lo de Bullo. En Bonzi, cerca de Bonzi. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué problema hay con los coches? No, contame. Esto Galeano lo cita, el 20, por supuesto, esto que yo leí todo al principio es de Galeano, como casi todos los viernes, de Los Hijos de los Días. Y buscamos ahí en internet, dijimos, a ver, ¿será real esto o es una flayada de Galeano porque está ahí re loco? Y buscamos y no, es una propuesta real que se hizo y que varios países la tomaron, en Colombia, en Islandia. Los islandeses siempre hacen esas cosas, ¿viste? Siempre se copan en esas, ¿no? Progresistas. Sí, y en Ecuador, por lo menos, eso vimos, que tomaron la propuesta, por supuesto no debe haber habido una adhesión total, pero tomaron la propuesta de un día sin autos y la pusieron en práctica. 22 de septiembre, día libre de autos en la calle. Está buenísimo. Garpa, ahora que aprendí a andar en bici, me estaría bueno, porque hoy intenté ir por la calle, y que no lo hago mucho, y un poco de miedo, y después dije, bueno, me subo a la vereda y casi piso una señora que se enojó, claro. Mucho, así que... Es que está mal andar en la vereda. Sí, sí. Está prohibido, de hecho. Sí. Si sos mayor de 12 años no se puede. Sí. Qué bajón. Pero no, bueno, esto... Pero bueno, es un gran día para aprender a andar en la bici en la calle, porque el 22 de septiembre se supone debería ser el día... Y además porque tenemos la bicisenda. Y además porque hay que reivindicar, más bicisenda necesito igual. Hay que reivindicar lo único, o sea, bicero. Igual, ¿saben? La peor parte de los coches, la única que me molesta en realidad... Va, no, hay muchas que no es que están mal, pero creo que la parte que más me molesta a nivel mental es la bocina. La bocina me es parece el peor invento del mundo. Bueno, ¿saben que en Suiza... en un momento en el 2000 se puso de moda usar la bocina de bocinas tipo con ruiditos, ¿sí? Ah, como cuando gana Boca. Claro, ahí va. Pero no es que hacías un bocinazo normal y hacías una melodía con ese bocinazo. Como que te comprabas una bocina que hacía una melodía. Y bueno, el gobierno allá lo prohibió y te metían preso si tocabas la bocina. Sería bueno que te metan preso por tocar la bocina. Bueno, después pobres los perritos probablemente no se podrían dar cuenta que hay un auto adelante y morirían, pero. O sea, hay casos en los que la bocina por ahí es redituable. Sí, cuando quieres pasar gratis en el. En la autopista. Sí, también. Está como método de protesta. Un poquito de presión. Es como, es el único lugar en donde el sentido común de, lo, de la clase media de mierda que tenemos en este país se pone de acuerdo para algo, ¿viste? Decimos, no queremos pagar y tocamos la bocina. Eso y el WhatsApp, ¿viste? Que ahora está la militancia whatsappera. Eso es bien clase medista, está buenísimo. Que decís, sí, ahora que pasé esta información, sí, ya. Sí. Por hoy mi cuota de militancia está completa. Me voy a dormir tranquilo. Porque dije que hagamos un apagón televisivo. Un tuitazo, tuitazo. Tuitazo no al gobierno. Y es una postura política bien dura. Eso es un argumento. Siempre sale con los tweets, Feynman, ¿vieron? Para argumentar cosas como el otro día estaba viendo cuando dije, ahora que se vienen las tomas de los colegios y vuelve Feynman a ser divertido otra vez. Va, siempre, ¿no? Sí, Feynman vuelve con Me todo. Puse a ver tipo los momentos de Feynman contra alumnos tomadores, sí. Y tipo hay uno muy bueno que le dice al pibe, saca el celular y mostrame el tweet ese que te mandaron y está el pibe ahí media hora corriendo de programa buscando el tweet. Dice, ¿ahora lo tengo que hacer? Sí, sí. Y bueno, mostralo ahí, mostralo en la cámara, mostralo. Ese es el mismo que le dice, y decime vos qué influencias políticas, a quiénes... ¿Qué referentes políticos tenés? Evita y... Y Tosco, creo que dice. No, ni siquiera se lo pregunta, lo busca en su Facebook, se lo dice en su él. Twitter, y dice, mira, acá dice que... ¿A vos te gustan Evita y el Che Guevara? Sí, listo. Listo, gracias. Muchas gracias, querido. Un beso. Bueno, y ayer hubo una muy buena también. Mm. Ayer estuvo en el programa de Feynman nuestra querida compañera de Irurtiana, Malena, y Santiago del... De la Avellaneda. Muy bien, la verdad que los estudiantes y las estudiantes, acá hablábamos antes del programa... Que además de ser quienes están a la vanguardia de la lucha hoy, diría yo, porque son los únicos que se están plantando de verdad y diciendo, bueno, no los únicos, también hay gente que estuvo tomando el CONICET y que siguen en la lucha, hoy están marchando. Pero digo, los estudiantes fueron los primeros en decir no a la reforma, bueno, en el caso de la reforma, ¿no? Y en dar esta lucha en las calles y en intentar llegar a los medios y tener la paciencia de ir a bancarse... Que te verdugueen con cualquier cosa que no tiene sentido, que no tiene nada que ver con lo que uno quiere decir. Que vos decís, bueno, los medios de comunicación se supone deberían estar para darte la posibilidad de contar algo que te está pasando. Y no, es mentira. O sea, los medios hegemónicos tienen el rol de ir a dejarte en vergüenza y esperar a que te confundas. Y bueno, como los pibes y las pibas ya no se confunden tanto y van con una postura ahí dura y muy... ideológicamente sí, correcta, no, diría yo. No entran en el juego que es de lo que del comen. Boludeo, sí. Sí, de lo que viven estos tipos y lo que se come, ¿no? Porque no tienen otra manera de hacer, claro, periodismo, si es que eso se puede llamar. El modo superanti de Feynman siempre es lo mismo, tipo interrumpirlo, para, sí. Y hacerles una pregunta que no tiene mucho que ver, hacer que hablen de otras cosas, del perder tiempo y eso, claramente. Pero bueno, ayer cuando los pibes y las pibas estaban ahí... dando bien la batalla, esa batalla con los medios hegemónicos, Feynman le dice, ¿ustedes militan además de la escuela? Sí, bueno, el pibe le dijo que militaba y le preguntó a Malena, ¿y vos militás también? Sí, en la Simón Bolívar. Ah, ¿son chavistas? Le dice. Sí, entre otras tantas cosas somos chavistas. Ok, están con un gobierno dictador, un gobierno de un asesino, dicen. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora, no me parece que sea el espacio para ponernos a discutir sobre el proceso bolivariano, ¿no? Pero, ¿qué carajo tiene que ver, no? Pero bueno, por eso en otros momentos tal vez entraba en ese juego y se te inflaba la vena. Sí, claro, sí, a nosotros nos pasó eso. Lo pasaba mirándolo, así que los pibes que alguna vez fueron entrevistados por Feynman y entraron, es totalmente entendible. Sí, pero bueno, ayer no se dieron y le marcaron la cancha... Le dijeron, Feynman, estudiar no es lo mismo que aprender, así que dejá de repetir que nosotros vamos a estudiar a la escuela. Ustedes tres no veces. Quieren trabajar. No quieren. Tres veces se lo remarcó Santiago al Feynman. Y después pedir la prórroga. decir, Feynman, vos no estás de acuerdo con que esto se tiene que tomar con más seriedad, con preguntarle a la comunidad, especialistas, de verdad, ¿no? En serio. Feynman no contestaba. Bueno, decía, la salida que tenía era la del médico. La de si vos vas al médico y el médico te dice que te tenés que operar, vos le vas a preguntar, vos vas a decir que... ¿Cómo te tiene que operar? Claro. Y no tiene nada que ver, ¿no? Porque aparte el proceso educativo no es lo mismo que un proceso de una operación de tu cuerpo, por supuesto que no tiene nada que ver. Yo sí considero que los estudiantes y las estudiantes tienen que tener derecho a opinar sobre los contenidos también, que Feynman decía, de ninguna manera tienen que... Yo creo que sí, loco, porque el mundo cambia y porque las realidades de los jóvenes y de los pibes y las pibas no la vive Feynman. Las viven los pibes y las pibas. Entonces, adaptar la escuela de una manera seria, ¿no? No el gamificar, que a mí no me parece una gran salida, que es una de las propuestas de la reforma de la escuela del futuro. No eso, ¿no? Pero sí enfocar a los problemas que hoy hay en la sociedad. Y uno de esos son el problema de género, ¿no? Que hoy los pibes y las pibas lo están llevando adelante, esa bandera de empezar a desnaturalizar lo que son las diferentes violencias machistas en la escuela. Sí, visibilidad. Yeah. Ustedes saben lo que quise decir. Lo que pasa es que mi compañero es un poco francés y cada tanto... Sí, bastante incorrecta la postura, ¿no? De Feynman. No, ¿qué? Yo lo banco igual, ¿eh? No, sí, lo más divertido que... Yo nada más prendo la tele para ver Cartoon Network y cuando está Feynman. ¿Nunca agarraron una calculadora y pusieron números y después le dieron vuelta y decía algo? Sí. A ver. Porque acabo de descubrir que eso tiene una página en Wikipedia. Ortografía de la calculadora es una técnica de deletrear palabras leyendo los caracteres al revés de la calculadora equipadas con visores que formen los números con 7 segmentos. Mirá. Pero ¿cuántas bueno, palabras? Yo me acuerdo que podía escribir Lolo. Yo podía escribir Leo. 730. Mira ahí. Seguro que en tu buzo de egresado de séptimo grado te hiciste eso. No. No. No, no. Era con una arroba. Era una gran idea. Capo por siempre. Bueno, hoy como tengo una computadora les voy tirando cosas así todo el programa cuando menos se lo esperen. Bien ahí. Bueno, vamos a un cortecito, a una cancioncita. ¿Les parece? Sí. Porque antes quería tocar esto de la reta hoy diciendo que la reta guardia. Es en honor al pelado de este programa, esta radio, así que le queremos agradecer, diciendo que bueno que la gran mayoría de la gente está de acuerdo con esta reforma. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo. Sí, sí, sí. O si no, esto, está de acuerdo con una reforma, sí, obviamente. ¿Quién no quiere cambiar la secundaria? Pero bueno, te esconden eso, te dicen, no, no. Te cuentan a toda mitad. ¿Queremos reforma agraria, la reta? Bueno, estamos lejos, pero bueno, por ahora lo que tenemos es la escuela del futuro, en la que vamos a jugar un montón de jueguitos. Sí. Vamos con un tema. Dale, boludo, comprate un helicóptero. Métete en la mente que no toda la gente tiene que tener presente tu apuro de mente, tu atraso urgente. O si pensás que la mina solo puede manejar un detergente. No me quiero ni enterar que todavía está esa mente latente, presente, flotando en el ambiente. Es deprimente, muy deprimente. Pensate un peatón, no tiene ningún botón para expresar su desazón. Si está rota la vereda, que se hizo el pelo haber gastado en la mochila con garrito de mi nena. Y ni te cuento de mi abuela que anda en la silla de rueda. O si el portero te corre con la manguera. por más que llueva o que no llueva, la vereda echa cajeta, te mojas hasta la teta y mi problema no te llega. Si no, ya está, cuando un sorete pise, querés que te golpee el ventilete y que te avise. Pise un sorete, pise un sorete, metete la bocina en el ojete, que me importa que los chinos paraditos en doble fila se quedó el camión de leche. Para el que tiene techo, pero para el que en la esquina pone el pecho no hay derecho. Si un día de repente se entendiera que un peatón tiene derecho que exigir, pero un flow en un rato se acabarían los negocios que el Estado le garantiza a las empresas que te cobran por viajar en la cornisa. Métete la bocina en el ojete. Vos podés hacer que esto cambie. Están escuchando A mí no me importa, por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. El olor a coche nuevo es el término común con el que se conoce el olor que proviene de la combinación de los materiales que se encuentran en los automóviles de nueva fabricación. Algunas personas lo encuentran como un olor placentero y agradable, aunque de todas formas existe un cierto debate sobre si los componentes químicos del olor pueden suponer un riesgo para la salud. Ahí va, chaval. Es posta eso, ¿eh? El olor de auto limpio, para auto nuevo. O coche nuevo, sí. Coche nuevo. Con los libros, y el olor a libro viejo, ¿qué onda? Voy a ver si eso tiene página bueno, también. Está bueno el olor a libro viejo. El olor a auto nuevo, no sé las si páginas lo amarillas. Reconozco. A mí me gusta el olor de las cajas de plástico de los DVD también. Esa no la conozco. Ah, está bueno, sí, me acuerdo. Está bueno. Y el de nafta, ese está re bueno. ¿No? Más o menos. Wow. No sé. Aparte es raro que alguien te diga más o menos, porque siempre es como o te gusta o lo odias. Yo tengo una cuestión. ¿Vieron la caja donde, por ejemplo, donde se guardan los adornos de Navidad? Una caja corriente donde guardan, bueno, esa caja, por alguna razón yo siempre le encuentro que el olor es igual al olor de la transpiración de axila. ¿Mira? Debe ser por la época, supongo, pero siempre tiene el mismo olor. Puede ser. ¿No será que alguien se pasa las cosas de esa caja por la axila, no, Leo? Y en mi familia no sé, pero... No sé, igual, ese olor no lo tengo tan vigente, pero porque hace muchos años no armo un arbolito de Navidad por ahí. Pero el de libro es hermoso. Y a mí me gusta, es un olor raro, peculiar. El olor a los perros cuando están dormidos y se despiertan, recién se despiertan. Y tienen un olor a... Largan ahí unas hormonas. Sí, no sé, estaba durmiendo y me despertaste. Pero bueno, tengo este olor para darte. A mí me gusta, por lo menos el de Johnny Joplin, que es mi perro. En latina, ¿no? No, y Matina siempre está durmiendo. Duermo con Yanis, no duermo con Matina. Un beso a Yanis, que nos está escuchando. Bueno, muy bien, ¿no? Me gustó ese comienzo. Sí, hoy vamos así, como dándole un poco de seriedad a las cuestiones que están pasando afuera, ¿no? Miren, una montaña rusa va a ser eso. Síndrome de Jerusalén. Trastorno de conducta de un turista de Jerusalén que cree ser un personaje bíblico. Muy un bueno. Enfermito. Claro, tipo vas a Jerusalén y se ve que el sol te pega mal y te crees que sos Moisés o algo así, ¿el supongo. ¿El sol te pega mal? Supongo que sí. ¿O qué es lo que te pega mal? El, no sé, algún cactus o algo que te habrás comido. Hashish. Eso puede ser. Bueno, habría que ir y ver qué onda. Y leer la Biblia. Viaje místico. Yo les voy tirando síndromes ahora y ustedes me dicen cuál les gusta más. Dale, Leo está full con el... Síndrome del acento extranjero. Rara enfermedad en la que el paciente habla su lengua materna con acento extranjero. Muchacho, yo no soy cubano, no tengo nada que ver. Claro, no. Acá tenemos un diagnosticado. No, yo no soy cubano, soy argentino. Nunca he conocido Cuba y no me gusta como cubano. Síndrome de Cotar. Gente viva que cree estar muerta. Zarpado. Síndrome de Fregoli. Trastorno que consiste en la creencia de que personas conocidas tienen otra identidad. Ese es el de Todos contra Juan. ¿Lo vieron? ¿Todos contra Juan? No, la tengo pendiente esa. Mírala, porque va por ahí. Síndrome de Kluver-Bucy. Trastorno de la conducta con síntomas como la hipersexualidad y el deseo de examinar objetos con la boca. ¿Objetos? Mirá. ¿Cómo se llama? Síndrome de... Kluver-Bucy. Mirá. Vamos con otra cosa, esto habría, no ama. Habría que buscar quién es Kluver-Bucy, si tiene que ver algo con Bucy, el tucumano. Que le gustaba meterse cosas, dicen. Esperá, pero esto me gustó. Teorema de la bola peluda. Si peinás una bola peluda, quedará al menos un rizo. No entiendo. No, yo tampoco. No quiero entrar a leerla. Un Raúl Rizo. Pero, ¿qué es una bola peluda? Y una bola con pelos. Una pelota de tenis. Y tipo la peinás y es imposible peinarla, supuestamente. No sé por qué, pero me gusta el nombre, Teorema de la Bola Peluda. Qué zarpado, che, las cosas, qué interesante, ¿no? Wikipedia se pone muy, muy serio. No, cuéntenme otra cosa ustedes mientras tanto. ¿Y ayer qué hicimos, Juli? Fuimos a ver una peli. En vez de ir a ver a René. Estuvimos toda la semana organizando para ir a ver a René. Pero bueno. Rosqueando para ir a ver a René. Y dijimos, nada, es un careta, vamos a ver la película del Bosco. ¿Un careta, el Bosco? Nada, mentira, un capo el Bosco. ¿Pero qué te pareció la película de José Luis Linares? Me pareció que vale la pena ir a verla escuchando música. Escuchando música. Porque aparte está buena la música que tiene. También, sí. No, pero... Lo que podés hacer es dormirte una siesta y tomarte un cafecito. Eso te revive, sí, yo lo recomiendo eso. Dos minutitos, te tirás para atrás, Tuki. No lo sé, quedó un ratito dormido. Y me dijeron que ronqué. Pero bueno, vayan a verla porque las imágenes... Vos dijiste que no estaba buena antes. No, no está buena. Pero siempre reivindiqué las imágenes de la película. Ver detalles de ese tríptico en una pantalla de 3x2 lo vale. Sí. Pero después después son todos especialistas, intelectuales. Ah, es tipo documental. Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que era tipo ficción. Hubiera estado bueno. Igual, posta que todos coincidían, musicólogo, en dramaturgo, todos en que... Esa obra da para escribir novelas, para hacer óperas, obras de teatro, películas, porque el mundo, hay un universo en esos tres cuadros, de situaciones, de personajes, de... El cuadro es El Jardín de las Delicias, la película se llama tríptico. El Jardín de los Sueños, sí, el tríptico. Ampelmanchen. Exactamente. Es el chaboncito del semáforo. Ahí va. Buscate algo del Bosco, así mientras nos contextualizás un poquito. Está bien. La película como que trata de los... bueno, en la época de que se hace el cuadro, que es 1553, se supone, ¿no? Porque hay como que de la historia del Bosco hay muchas dudas, muchas incertidumbres. Entonces al principio te dispara un poco de lo que es el contexto, pero muy poco, y te cuenta un poco de la congregación en la que él estaba religiosa. Eso hace ruido ya. Eso, o sea, es interesante. Pero hace... O sea, que no tengan nada de información sobre el chabón. Claro, muy poquita, ¿no? Pero hay muy poquita igual. Hay poquita. Es de hace 500 años. O sea, es una historia vieja. Y evidentemente el chabón era bastante... Era un loco raro, ¿viste? No era muy común. Y por lo que yo leí, que era lo con la expectativa que yo iba, es que el loco era... Bueno, formaba parte de esa congregación católica. Y que después... rompe con la iglesia, y cuando rompe con la iglesia empieza a hacer estas obras que son así medio demoníacas, medio infernales, que algunos de estos, ¿cómo se dice? Algunos de estos intelectualoides. Intelectuales afirmaban que la lógica de la obra era así medio infernal, y de demostrar cómo en la tierra se reproducen un montón de lógicas que no tienen que ver con, que tienen que ver con, más con el infierno que con el cielo, ¿no? Entonces, bueno, hay como una teoría medio religiosa en la obra, que es polémica, sobre todo para lo que me imagino que sería el mundo en 1500, y en ese sentido está bueno. O sea, bueno, la obra está buenísima, eso no hay dudas. Pero sí, es cierto que las... Sí, pero además, por más después que... se queda ahí, se queda medio tieso y no sigue metiéndose en la historia, no sigue contando de cuando el, no habla de cuando el tipo rompe con la iglesia, que es a mí lo que más me había gustado, porque era como el loco laburaba para la iglesia y la iglesia le pagaba las obras, le pagaba los materiales. ¿Cómo se llamaba el chabón este? Giordano Bruno era el que era como, se había adelantado a Copérnico y había dicho que la Tierra no era el centro del universo y no me acuerdo qué, y lo terminaron quemando como siempre. Se llamaba así, creo, no sé, me acordé de eso, no me acuerdo qué. No es que lo haya leído ni nada acá. Mirá, no estás leyendo. No, estoy leyendo algo, un ovni nazi. Me pregunto si tendrá que ver con Nisman, pero... ¿Qué pasó con Nisman? Se puede conectar parece siempre. Que lo suicidaron, confirmó Feynman. ¿Confirmó? Sí, mostró un gráfico donde un personajito rojo sostenía un personajito azul que vendría a ser Nisman y le ponía, le hacía que se ponga la pistola en la cabeza y ¡bam! Y Gendarmería lo está solucionando, parece. Bien ahí, bien ahí. Como escuché, soluciona todo, ¿viste? Yo escuché que Santiago Maldonado puede ser, sí, que había tuvo matado, algo que ver. Tuvo que ver. No sé si fue el actor intelectual o el físico, pero algo tuvo que ver. No, el físico sabemos que es Cristina, eso está súper confirmado, Cristina Kirchner. Pero Maldonado parece que fue el que armó todo. Y Samid, el atentado a la AMIA y todo eso. Es la historia argentina que viene de hace muchísimo tiempo ya. Las crónicas no siguen, continúan. Bueno, ampliaremos. Cuando saquemos el libro... Les vamos, bueno, lo presentaremos y ustedes pueden. Van camino. Sí. Pero lo de Cristina y lo de Santiago Maldonado está confirmado. Sí. Y parece que López también tuvo algo que ver. Pero no se sabe eso todavía. Está difícil. Sí. Requiere mucho análisis. Y además se remonta al Bosco. Y eso tiene mucho que ver con lo que estábamos contando del Bosco, sí. Existe un híbrido entre un tenedor y una cuchara. Se llama tenedor cuchara. Pero es como que tiene cada punta, tiene... No, creo, a ver si hay una foto. Yo me imagino que es como un tenedor, pero tipo redondeado, a ver. Sí, sí, es tipo como una cuchara, pero tiene dientes. Pero al final. Sí. Anda, pues si no se te cae el líquido. Sí, claro. Y sí. Bien ahí. Está bueno. Bien ahí. Pado, para cuando vamos de camping con los Boy Scouts. Perdón, gente, oyentes. ¿Cómo están, oyentes? ¿Todo bien? Sí. ¿Enojados por las cosas que estamos diciendo? ¡No! Bueno, eso esperamos. Igual les prometemos que vamos a tener cosas interesantes. Prometeos. No, bueno, pero hoy hay gente que está marchando hacia Plaza Pizurno. ¿Qué es esto de la reforma que estaban diciendo antes? No sé, ya me cansaron estos pibes. Pero mira, no era lo que estabas diciendo que viste en la tele, algo escuchaste. No, yo no miro la tele. Yo no miro... Solo el partido. Solo fútbol. Fútbol. Sí, fútbol americano. Pero en el fútbol dicen siempre algo así, de lo de las tomas. Bueno. ¿Pero por qué no quieren estudiar los pibes? Y porque quieren trabajar. No, yo entendí todo al revés. Habremos visto otro partido, yo entendí todo al revés. Los pibes quieren trabajar y pasa que entran en conflicto con ellos mismos porque no lo quieren reconocer. O sea, quieren trabajar, pero no quieren que la escuela tenga nada que ver con eso, ¿no? Claro. Eso es lo que me contaron. O sea, lo que quieren ellos es ir a la escuela de 8 de la mañana a 5 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche trabajar. Y sí. de 8 a 12 hacer la tarea. Claro. Está bien. Como en Finlandia. En Finlandia aplicaron ese sistema. Y bueno, eso me contaron. Hay que estudiar y trabajar y volver a estudiar, loco. De la casa al trabajo. Sí, dicen que 4 horas para dormir es lo que alcanza. Ajá. Son los nuevos... estudios médicos. Bueno, entonces vamos con la reforma. ¿Estamos a favor de la reforma? Sí. Hay que profundizarla, de hecho. Hay que profundizarla. Yo encontré algo de lo que estoy a favor. A ver. Movimiento por la extinción humana voluntaria. No voy a leer más. Es como un suicidio en masa. Sí, para salvar la Tierra. Bien. ¿Cómo?

Como, bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a resolver todos los peritajes que tenemos que resolver. Vamos a descubrir quién mató a toda esa gente que era, que se estaba muriendo y que la mataron. Y bueno, como siempre, hay quilombos, ¿no? La juventud, como le gusta que le digan, está otra vez rompiendo las bolas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hoy tenemos a dos invitados que son parte del movimiento este juvenil que está otra vez rompiendo las bolas en esta nación, ¿no? En la República Unida de las Naciones Argentinas, de Tierra de Fuego hasta Uruguay. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, un placer tenerlos acá y quiero que sepan que ustedes no me representan y ustedes me parecen una vergüenza. Bueno, pero primero que nada... Esperá, no, exijo respeto, por favor. Ante todo, sí, quiero exigir respeto porque... Pero yo te respeto. Pero te están saludando. Es importante. Bueno, muy bien, chicos. ¿Me cuentan cómo se llaman? ¿De dónde? ¿Qué estudian ustedes? Sí. Estudian. ¿Cómo está el colegio ahora mismo, ¿Cómo está? ¿Dónde está el colegio? Mi nombre es Martín Vergara. Mi compañera... Julia, ¿qué tal? Julia. ¿Cómo es tu apellido, Julia? Julia de la Troscana. Estamos viendo tu Twitter acá y parece que tus mayores ambiciones son ser líder sindicalista en el Partido Comunista, ¿puede ser? De los trabajadores de... Del comunismo. Claro, los que trabajan, que pintan banderas rojas y hacen esas scratches tan horribles. Sí, igual acá estamos para otra cosa. Esa es mi vida privada, sí, de todas maneras no veníamos a hablar de bueno, eso, pero ¿no? Es bueno siempre. Claro que estamos para otra cosa acá, pero tenemos tiempo, ¿por qué no nos conocemos un rato? Díganme, chicos, ¿qué estudian ustedes? ¿Dónde estudian? Estudiamos arte en la escuela... Arte, y sí. Que, muy buena, van a salvar el mundo, chicos. Bueno, lo intentamos por lo menos, no sé vos, ¿qué proponés? ¿Me vas a decir a mí qué hacer en mi programa, querido? No, respeto, aparte es un trabajador. Bueno, chicos, dale, vayan al grano, me pueden contar qué está pasando. Yo voy a un colegio ¿Qué es lo que exigen? ¿Qué es lo que exigen? ¿Qué quieren? Estamos en contra. ¿Por qué rompen tanto las bolas? Estamos en contra. ¿Sabés que hoy yo venía y no me dejaban pasar un piquete? Sí, bueno, ¿tenía te que explico. Ver con ustedes el piquete? Te explico. No. Estamos... No era nuestro ese piquete justamente, pero te explico que estamos tomando los colegios en contra de la reforma del futuro futurista que quiere implementar el gobierno de Mauricio Macri acá en Capital. ¿Qué problema hay con el futuro? ¿Ustedes no son muy progres? ¿No les gusta el futuro? El problema en sí no es el futuro. No sé si se entiende, sino el presente, cómo está la educación pública y que cada vez está deteriorando. Pero la escuela, ustedes no sé si saben, ¿a qué se va a hacer la escuela? A ver si me lo dice la... Tenemos acá, no la presenté, tenemos a la especialista por la línea, a Marta Francese, que es bióloga marina. Me parece que algo sabe de esto, ¿mí? Hola, Jorge, Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es un placer tenerte acá, Marta. Bien, estoy muy contenta también de poder estar participando de este bueno, programa. Bueno, ¿qué puedes decirles a esta juventud que se levanta en armas contra nosotros los viejos que tenemos dominado el país desde Rockefeller? Perdón, ¿de qué armas estás hablando? Porque me parece que me estás difamando. No, de las armas. Las armas simbólicas, chicos. Y además, el hecho de tomar una institución, de tomar cualquier lugar, es un hecho violento. Totalmente violento. ¿Y vos cómo estás tratando? Mostrame la cosa de los derechos humanos. ¿Puedo hablar? ¿Dónde está? Jorge, escuchen a Marta, que es una señora grande que sabe mucho. Hola. Disculpa, no nos estás tratando estudió, violentamente. La secundaria. Hola. Marta, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo desde ya quería decir que, o sea, me parece que está bien que discutan por la reforma del trabajo, ¿no? Que están discutiendo. Me parece que está bien que... ¿No? Marta, no, es verdad de que... Forma educativa. Bueno, me dejás hablar porque yo tengo un título, Marta, para hablar de... ¿puedo hacer una pregunta? Disculpame. Estos pibes tomadores, vos que sos bióloga marina, ¿es verdad que las tomas de los colegios están afectando el hábitat natural del manatí argentino, no? Y mira, digamos, siempre que se toma una institución del Estado, se está faltando el respeto a lo que son todas las otras personas que queremos seguir trabajando. Yo trabajo en el zoológico y en el zoológico hay una escuela también. Y es una escuela que tiene una pecera, ¿no? Y hay un montón de animales que, por ejemplo, quieren... Quieren estudiar los animales. No es que quieren estudiar. La mayoría de los animales quieren estudiar. Jorge, ¿y ustedes qué Jorge, están haciendo? Permiso. Lo que digo es que esos peces también tienen derecho a que la escuela siga funcionando de manera común. Y cuando se toma la escuela... Si le toma la escuela, el portero no puede darle la comida a la tortuga. Lo que pasa es que los chicos... No le dejan pasar. Les dan droga a los peces. Les pasan droga. Y el agua tiene un montón de vino. Están tirando vino en el agua. Pero disculpe, Marta. A ver, las drogas y el alcohol está prohibido en las tomas. Está bien, pero la biología marina siempre dice que cuando... Las tomas están prohibidas. Cuando un estudiante toma una escuela, le está faltando el respeto al Estado. Y el Estado somos todos. ¿Sí? Pero yo no le falto hasta respeto. Hasta los más bellos usted, animales no, del sí, mar. No, sí, porque yo tengo sobrina, yo tengo una sobrina que va a la escuela y que ella quiere estudiar también. Sí, pero no se da cuenta de la dimensión lo que el Estado está haciendo en la educación está pública. Bien, pero mi sobrina quiere estudiar. A ver, tengo una pregunta para todos Martín. Todos queremos estudiar. No, Martín. Pero mi sobrina también. Sí, sí, pero con respeto, porque yo lo estoy tratando con respeto. Por supuesto que con respeto. No, acá estamos todos en confianza. Está bien, los debates serán acalorados, como tengan que ser, pero estamos acá a hablar, a llegar a una conclusión, a que la gente se informe. Está, vos decime, está muy bueno poder escuchar a los estudiantes. ¿Qué querés ser cuando seas grande? ¿Cuántos años tenés para empezar? Yo tengo 17 años. ¿Y qué querés ser cuando seas grande? Y quiero ser docente, quiero dedicarme a la docencia. ¿En qué año estás? Que también, ¿en qué año estoy? Estoy en quinto año. ¿Y cuántas veces repetiste una vez, querido? Entonces. No, tengo 17 años, todo lo contrario. ¿Y no repetiste? ¿Cómo nunca? Te va en el colegio? Me va muy es bien. Verdad, sí. Es verdad que lo que yo vi en Twitter es que vos tenías que dar una prueba de matemática, que si no la dabas ibas a repetir, y no habías estudiado un carajo, y saliste al patio y empezaste a agitar con tomar el colegio, y bueno, ¿es verdad? O sea, ¿usted está en Twitter. ¿No les gusta la matemática a ustedes? No, pero tengo derecho a que no me guste las matemáticas, bueno, sin chico, embargo. Pero ¿cómo vas a decidir vos lo que tenés derecho a saber o no? ¿Cómo vas a decidir eso? No a saber. Yo sé vos que tengo que no estudiar matemáticas. Pero vos vas a que te enseñen, porque después tenés que salir el día de mañana y tenés que trabajar. Y si no sabes matemática, no vas a ni vender un pancho. Ni uno solo vas a vender. Porque no vas a saber cuánto tenés que cobrarlo, ni siquiera. ¿Por qué no escuchamos a la señora que nos va a contar por qué todo esto que están haciendo ustedes toda la vida y por qué tener menos de 20 años está mal? Y bueno, porque todas las personas tienen derecho a estudiar, ¿no? Yo estudié biología marina en la Universidad de Buenos Aires y estudié para el Estado, ¿no? Y yo cuando en nuestro... Sí, al principio, porque después la terminaste en una privada. Disculpame y respetame porque estoy hablando. Sí, terminé en una privada, pero empecé a estudiar... Y te voy a decir por qué terminé en una privada. Porque yo empecé estudiando en la UBA y estaban los comunistas de Franja Morada, que son comunistas también. Dicen que son radicales, pero son comunistas. Y una vez dijeron que iban a hacer una clase abierta en el patio. Y es una falta de respeto, porque nosotros queremos estudiar en las aulas, pero tenemos derecho a eso. Entonces me cambié a una privada en la que no se protesta. Una ¿no? cuestión para los chicos. ¿Ustedes militan, chicos? Sí. ¿Dónde militan? ¿Dónde milita cada uno? Yo milito en la Emergente. ¿Y usted? Yo en la Pancho Villa. ¿Y qué son esas? ¿Son organizaciones kirchneristas, puede ser? Son kirchneristas. Yo leí en Wikipedia que son organizaciones kirchneristas. No, no lo son. ¿No? No. ¿Pero con qué estás de acuerdo? Pero tienen fotos de Che Guevara. Acá lo tenemos, otro producto de la década ganada. Bueno, chicos, digan si son kirchneristas. Chicos, no lo somos. Bueno, chicos, ¿Y qué pasó con Lisman? ¿Qué pasó con Lisman? Debatir tan violentamente no se puede, así que chicos, lo lamentamos mucho. Estoy muy contento que haya venido. Pero mi sobrina quiere estudiar, chicos. Chicos, yo vengo haciendo este programa desde que estoy en la tele, desde que soy amigo de Mauro Viale, y bueno, no me parece que los modos que ustedes están llevando, tanto en su lucha como en su vida, como acá en este programa, presentarse y tratarnos de una manera tan soez, tan violenta y agresiva, vamos a tener que cortar acá, vamos a ir una propaganda y podemos resolver. Pero ¿qué pasó con Nisman? ¿Qué color de pastilla consumía Nisman? No entendí por qué, qué es la reforma esa que dice. Vamos con un temita, esto fue... ¿Cómo que no? No, vamos. Sí. Yo les quería preguntar una cosa. Bueno, ¿Ustedes tienen biología? Sí, tengo biología. ¿Pero especializada, orientada hacia el mar o hacia...? La biología, hay un montón de cosas de la naturaleza. Usted escuchó que están peleando por la educación sexual institucional, la ESI. Sí, la ESI. Es institucional, ¿no? La última letra. Claro. No. Educación sexual integral. Bueno, sí. Como el pan integral. Sí, hace como 11 años que está la ley, todavía no se aplica a todos los... ¿Vos te pensás que un animal le pregunta a otro animal cuando se lo quiere coger? ¿Puedo hablar, Jorge? ¿Vos te pensás que sí? Digo, porque... Respondeme. Se lo pregunta con nuestro lenguaje, pero sí. ¿Cómo se lo va a preguntar? En biología, por ejemplo, que yo soy bióloga marina, pero doy biología en secundaria, Y yo, por ejemplo, hablo mucho de educación sexual de integradora. Y digo, por ejemplo, que, bueno, las personas hasta los 18 años no tienen que tener relaciones sexuales porque si no, digamos, no saben cuidarse. Y hasta que no cumplan 18 pero años... Pero se puede enseñar, justamente. Lo no, que estamos bueno, peleando sí, es que... El 90% del mar es semen de ballena. Por ejemplo, ¿no? No, y es verdad. Y es verdad lo que dice Jorge. Y piensa en cómo repercute. Y bueno, pero ustedes ¿cómo como no quieren a estudiar... ¿Cómo con la propuesta no, de la educación yo... sexual integral en cuando la situación está así, en el pero mar? Pero ellos no lo saben. ¿Por qué pensás ellos primero? Ellos no lo saben porque no quieren estudiar, Jorge. Culo no pensás cómo está el resto del planeta. Jorge, ellos no lo quieren saber porque no quieren estudiar. Porque no, ¿cómo van a estudiar si están con el colegio tomado rascándose la panza? Bueno, pero aprendemos de otra manera. Porque además nosotros no solamente estudiamos, sino que aprendemos. Porque eso es una... Es, no, no, es algo que te lo quiero corregir, Jorge. No, no. A ver, no, a ver. Para aprender tenés que tener... ¿Sabés cómo aprendí yo? Cuando tenía 14 años, mi viejo me sacó a la patada y me mandó a laburar. Y de acá que soy cadete y ahora estoy acá y... ¿Y cómo te llevas con tu viejo, Jorge? Mucho bastante respeto. Bien. Mucho... No, así no la verdad, Jorge. No, no, bastante bien. Trabajé en su empresa hasta que tuve plata para irme, ¿no? Pero... Y sí, lo fundiste. Marta... no, sí, a mí me preocupa porque, por ejemplo, si ellos no tienen biología en la escuela y ahora siguen tomando las escuelas en contra de la reforma del trabajo... En contra de la reforma estamos teniendo de taller la de educación sexual. Discúlpame, Marta. Primero, ESI, Ley de Educación Sexual Integral. Sí, ya sé, yo doy no biología. Institucional. Bueno, pero... Institucional. No, ¿quién hizo esa ley? Las instituciones. ¿Quién hizo? La cretina hizo esa ley, ¿no? Pero está en las instituciones, ¿sí? Y digo, por ejemplo, ustedes... problemas que acuñan a la realidad de hoy de los estudiantes, los jóvenes. Acuña es la ministra. Sí, Acuña es la ministra, es amiga mía, estudió conmigo. Por ejemplo, ¿no? Yo juego al ustedes, golf con la si ministra. siguen con la escuela tomada y no pueden tener biología, no van a aprender cosas que son como, por ejemplo, hoy uno de los problemas que tiene la realidad de los jóvenes es que hay mucho homosexualidad, ¿viste? Es un problema. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad. A mí yo me voy de este programa, discúlpenme. No, bueno, pero ustedes no quieren, dialogar. Ustedes no quieren dialogar. Doctora, ustedes no quieren dialogar. Un placer tener la comunicación con ustedes. Gracias, muchas Jorge, gracias. Bueno, espero que los programa. Chicos hayan aprendido algo de su sabiduría. Usted es una homofóbica. No, no. Sí, no, sí, no, sí. No, yo no soy homofóbica. Chicos, no, porque yo tengo una amiga que una vez le dio un beso a otra amiga. Y estuvo re cerca de la boca y yo la respeto mucho porque creo que bueno, igual... Bueno, chicos, doctora, le vamos a tener que colgar. Chicos, espero que levanten las tomas muy porque este país no se va a mantener con vagos como ustedes. Y bueno, nos vamos a ir y en el próximo bloque vamos a descubrir si los ovnis nazis tienen algo que ver con el caso de Nisman.

Sí, yo soy de Normal 1. Normal 1. Presidenta, sí, del Centro de Estudiantes. Sí. Ahí va. Sí, estoy de profesora de primaria. Bien. La pregunta es, ¿por qué los terciarios, y nosotros nos sumamos y nos adherimos a esto, que también somos de terciarios, ¿por qué los terciarios tenemos que estar ahí dando la batalla contra esta reforma? Mira, lo que nosotros venimos discutiendo en la coordinadora de terciarios y en la historia de los centros estudiantes de los diferentes terciarios de la ciudad es que, en primer lugar, nos posicionamos ante una reforma educativa que es inconsulta, ¿no? Uh-huh. Como muchas, y que, bueno, de entrada nos parece que eso es algo a reprogramar. Pero en segundo lugar, y yendo más como al profundo del contenido de la reforma, a nosotros no nos parece bien en absoluto y no queremos que nos pase por al lado una reforma que propone que los pibes y las pibas de la escuela secundaria sean mano de obra para las empresas, que licúa contenidos, que no forma sujetos críticos, que por supuesto también modifica, digamos, las cuestiones laborales, derechos laborales de los docentes, digamos, para lo que nos estamos formando también, ¿no? Sí, peligra el rol docente. Básicamente las discusiones, digamos, que nos estamos dando son esas. Bien. Sí, a nosotros, como también acá hay algunos estudiantes de profesorado también, y entre tantas inquietudes que deja esta reforma, que por supuesto exigimos que sea participada por la comunidad, una de las grandes cuestiones que no sabemos qué va a pasar es con los docentes, ¿no? Y digamos, nos toca como estudiantes hoy, pero nos toca como futuros y futuras docentes mañana. Y sí, no hay, sin no hay ni hablar, ningún... toca nuestra situación laboral del futuro, digamos. Claro, y ¿qué sería cuál sería nuestro rol? Nos preguntamos después de esta reforma. Uy, mira, te escucho muy poquito, pero si me preguntás por nuestro rol como estudiantes, como en relación a las posiciones sobre esa reforma, yo creo que en primer lugar tiene que ver con sostener una defensa acérrima por la educación pública, uh-huh, sostener también la defensa por la participación en las políticas educativas como estudiantes y también como futuros docentes. Y nada, eso básicamente, sobre todo también como incluir la perspectiva de derechos laborales, ¿no?, dentro de nuestra formación. Sí, totalmente. A eso me refería, más allá del rol estudiantil, que es el que hoy tenemos, el rol como futuros docentes, que también nos encontramos como en una incertidumbre grandísima de qué carajo va a pasar con nosotros, ¿no? Porque porque es una de las tantas cosas que no explicita esta reforma. Este principio de proyecto que no está ni documentado ni firmado y del que pocos se quieren hacer cargo en el ministerio. Pero eso es una de las cuestiones que nos ataca. Y bueno, estuvimos escuchando estas últimas semanas, en el contexto de tantas escuelas secundarias tomadas, bueno, la voz de los y las estudiantes del nivel medio. Pero nos parece interesante, y para no recaer siempre en, bueno, ¿por qué a los pibes y las pibas toman las escuelas? Que es algo que, digamos, lo apoyamos y estamos totalmente de acuerdo. Pero hoy, por ejemplo, estuvimos en una reunión en la escuela Ramicone, en el barrio de Villaluro, que es una escuela que también está tomada, y está tomada también por el profesorado. Y hay cuatro profesorados, Arranz, Jorge Don, Ramicone y... Esnaola. Y Esnaola, que están tomados también por el profesorado. Entonces, en apoyo, ¿no? Hoy como que cuestionábamos cuál era el rol de los profesorados en este caso, que, digamos, no vamos a ser modelo de la reforma, digamos, a priori no seríamos. Pero igualmente, esto de decir no a la reforma y apoyar a los estudiantes de nivel medio es, digamos, nos parece como importante, ¿no? Sí, ni hablar. Te pido disculpas de vuelta porque escucho muy poquito. No hay problema. Pero sí, nosotros estamos al tanto de las tomas de algunos terciarios que se están dando, uh-huh, que si no entiendo mal son todos del área artística. Para nosotros eso es una noticia excelente. Uh-huh. La realidad es que también se juegan, nada, diferentes niveles de fuerza, ¿no? A la interna de los terciarios y los profesorados, que sabemos que son espacios de politización un poco difíciles. Sí. En el caso de Normal 1, por ejemplo, nosotros acompañamos con una toma también del terciario en el 2013, uh-huh, que son las tomas como en continuidad por la escuela secundaria. La realidad es que este proyecto también bajó, me refiero al de la secundaria en el futuro, bajó bastante de sorpresa con esa informalidad que vos nombrabas en relación a la documentación y eso. Uh-huh. Y lamentablemente eso torna todo más difícil. pero bueno, estamos rompiéndonos la cabeza para ver de qué forma, digamos, cómo podemos ser creativos, creativas para acompañar lo más que podamos en esta lucha. Bien, y hoy decidieron acompañar, como coordinadora de estudiantes terciarios, acompañar activamente esta marcha de los estudiantes secundarios. Así que, claro, en cuanto a esto, bueno, ¿cuál es la perspectiva, cómo sigue la lucha de los estudiantes terciarios en pos a esta reforma educativa, en pos a lo que se viene de la reforma del trabajo, y bueno, y en pos a de la lógica que quiere implementar el macrismo con estudiantes, trabajadores y, bueno, con todo nuestro pueblo? Mirá, yo lo que creo es que definitivamente el camino tiene que ver con continuar afianzando y reforzando la organización estudiantil. Digamos, esa tiene que ser la apuesta de siempre. Uh-huh. Y en relación como más en particular al contenido de esta reforma, me parece que ahí quien tiene que tomar la palabra, quien tiene que tomar las acciones son los pibes y las pibas secundarias. Los terciarios acompañaremos y por supuesto pondremos en discusión nuestra situación laboral futura y actual también, porque eso es importante decirlo. Hay muchos de los que estudiamos los profesorados que incluso ya estamos trabajando en las escuelas. Así que, nada de eso. En primer lugar, digo, acompañar y seguir favoreciendo para que los pibes y las pibas secundarias sigan plantándose así de maravillosamente como lo están haciendo ahora. Y eso, seguir por el camino de la organización, eso es clave para enfrentar las políticas antieducativas del macrismo. Bien, y bueno, ¿y nos querés contar un poquito cómo va la marcha por allí? Mirá, viene bien, estamos casi llegando al obelisco. Ahí va. Somos muchas. Nada, me parece fundamental igual decir que siempre es importante que seamos más, ¿no? Sí. Creo que una de las funciones de esta movilización, además de exigir y reclamar, tiene que ver con la difusión. Digo, difundir que estaban bajando de manera inconsulta una reforma educativa que no contempla para nada el derecho a educación, el derecho de los adolescentes a un montón de cosas. Así que, nada, me parece que es importante como seguir sosteniendo la difusión de esos espacios porque es necesario evitarlos cada vez más. Bien. Bueno, Lucía, muchas gracias. Que siga la lucha. Festejamos que sea el tercer viernes consecutivo que estamos cubriendo marchas de estudiantes. Los estudiantes y las estudiantes son quienes hoy están en las calles diciéndole no a la reforma, pero además diciéndole no a los avances antidemocráticos de este gobierno. Así que muchas gracias por estar ahí siempre dando la batalla y gracias por la comunicación. No, bueno, muchas gracias a ustedes por este encuentro telefónico. Uh-huh. Y bueno, lo seguimos viendo la calle. Allí nos veremos. Gracias, compañera. Por favor. Y muchas gracias, Nara. Gracias. Nara, ¿estás por ahí? No, no está acá. No está por acá. Está un poquito alejada. Bueno. Saludos a la compañera y muchas gracias por la comunicación. Y bárbaro. Será nuestra siguiente noticia. Te agradezco mucho, Julián. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, bien. Tercer viernes consecutivo que cubrimos marcha. Dos semanas atrás estábamos cubriendo las marchas por Santiago Maldonado, que sigue desaparecido, ¿no es cierto? Y hoy también hay marcha de la CONICET, que estuvo tomada la semana pasada. Así que bueno, en la calle se está dando la batalla contra estas reformas, contra estos intentos, además de antidemocráticos e inconstitucionales y todas esas cosas que decimos casi ciudadanísticamente, ¿no? Como, bueno, estamos todos en contra de que se ataque a la democracia, pero aparte con una radicalización del discurso derechista que a mí me preocupa bastante. ¿Nadie más decir nada? No, el indio lo sí. Redondo. We'll be right back. pensar en labios que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Estamos con todas las medias en la cara. Que nadie te ve, Leo. O sea, nosotros. Bueno, pero. Bueno, Leo en este momento tiene dos medias violetas con dos líneas verde fluorescente en la cara. Y le quedan muy bien. ¿Quién te las ve? Juliancito. Juliancito. Muy descriptivo todo. Así es, Leo. Sí. Bizarro. ¿Qué onda, Valen? ¿Fuiste al cine ayer? No, al cine no, pero me mandaron. Vos fuiste al cine ayer. Sí, yo ya conté. Pero yo ya gané. Me mandaron a ver una película para pensamiento científico. Que la verdad, primera actividad didáctica que me hacen hacer desde que estoy en el CBC. Y mira, la película está muy, muy, muy buena. Mira ahí. Se llama Arrival. Bien pronunciation acá en English Open. La cuestión que era de aliens. Y yo cuando vi el tráiler dije, no, un garrón, ya que sea de aliens, ya me la bajaba por montones. Pero resultó que estaba muy buena porque era como una lingüista, la convocaban para investigar, porque habían caído a la Tierra en diferentes puntos unas naves muy raras de extraterrestres, y se querían comunicar para ver qué onda, por qué habían venido. Y cuestión que, bueno, la citan a la mina, físicos, esos tipos científicos que siempre tienen los yanquis por ahí, porque obviamente que uno de los ovnis había caído en Yanquilandia. Y resulta que la mina lo que dice es como que ellos tenían un sistema de signos totalmente diferente al nuestro, que es sonoro y escrito en realidad. Y en realidad se corresponde de alguna manera, o sea, convencionalmente el ruido que le ponemos a las letras es una... ya está establecido, entonces lo vemos como análogo en realidad. Bueno, este sistema de signos, no. El sonido no tenía nada que ver como ellos lo representaban. Qué mareo. ¿Te mareaste mucho? Qué mareo. Ah. <¿Te mareo? risa> Ya, te voló la cabeza, ¿no? Y ni siquiera la viste. Resulta que los símbolos que tenían eran como unos círculos muy raros, que no te voy a contar al final de la película, pero... Pero se mueren todos los aliens. No, no se mueren los aliens, ¿ven? Es... una película de aliens rara, porque en las películas comunes termina que o que matan, ganamos. O los matan o nos matan, entonces claro. Es como que... la guerra, es como una guerra de la otredad. Me acordé cómo se llama la de encuentro cercano con alguien de tercer tipo, cuando baja el ovni y se comunican con música. Claro. Ahí, sí. Ahí no muere ningún alien. Tampoco. Bueno, pero los matan con la música. Pero ponele, la mina esta lo que hace para poder comunicarse, les enseña el inglés, sería... a leer y escribirlo, pero como que les enseña esa analogía y ellos como que en sí la película obvio que es de ciencia ficción, pero el procedimiento científico y aplicado a la lengua es muy interesante ver porque parece casi real en realidad el procedimiento, así que nada, se las súper recomiendo. Arrival. Bien ahí. Creo que tiene que ver un poco con esto que hablamos varias veces, ¿no? Acá de la otredad. La otredad, pero más espacial esta vez. Sí, pero para mí muchas veces el sentido de hacer una película o la serie es, lo pienso en con los zombies, ¿no? Como, bueno, ¿con los zombies? Los zombies no existen, no sé, aparentemente no existen, o yo nunca vi uno. Hay animales que pueden ser zombies, como ejemplo hay una especie de hongo que se mete, que atrapa a las hormigas y las empieza a controlar de una manera medio zombie. ¿Y eso es un zombie? Y en por el reino sí. Animal, sí. Bueno, yo creo, mi teoría, que creo que no es mía, es que esas películas están hechas con la lógica de mostrarte que hay un otro que es diferente. Sí, no, no, que es tuya, esa teoría. Bueno, pero... creo que ya la hablamos, de hecho. No, pero sí, te banco, amigo, es para... El miedo es otro. Mostrarte que otro, es diferente, ¿sí? hay que hacerlo mierda, cagarlo a tiros. Como ese capítulo bueno, de Black Mirror. No es el caso de Arrival. A ver. Como es el capítulo de Black Mirror, de los soldados y las cucarachas. Exactamente. Bueno, sí, total. No, pero está bueno lo que decís de los zombies porque te lo hacen ya de por sí físicamente, intelectualmente inferior. Feo y malo. Y malo. Entonces es como muy representativo la otredad. No te hacen otra persona que, bueno, parecen normal, por decirlo así, entre comillas. Pero además... Perdón, compañera. Particularmente el tema de Walking Dead, me parece que hasta termina justificando esto de la supervivencia del más apto. Porque ¿viste? Es como que vuelve al origen de la humanidad. Sí. Como que se vuelven a reclutar en comunidades, y esas comunidades se pelean y hay algunas que quieren, lo único que quieren hacer es matar al resto y hacerlos esclavos y esa lógica. Como justificar que nada, el ser humano siempre va a ser así. Uh-huh. Y por eso acá estamos en el mundo, para matarnos entre todos, para ver quién la tiene más grande. Y como que termina teniendo también esa mirada imperialista, ¿no? Sí, claro, imperialista. porque decidimos quiénes somos de los nuestros, ¿no? Uh-huh. La semana que viene vamos a leer el cuento de Kafka de la comunidad. Porque hoy no me dejaste leer. No prometas, Juli. No, porque lo íbamos a leer hoy, pero Lolo me dijo que creo que ya lo leyó. que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, nosotros somos, y el que no es como nosotros no es, y es diferente, y hay que excluirlo. Y, bueno, igual no es el caso de Arrival, evidentemente, pero sí es el caso de otras películas de aliens. Que es como, bueno, son como diferentes. La de los vaqueros que pelean contra los extraterrestres. No, mirá. No se parece a esta película, igual porque sí, porque en definitiva querían comunicarse, pero querían comunicarse para saber si los iban a atacar, y como no saben si los iban a atacar, los terminan atacando, y todavía no les conté nada lo esencial de la película, pero como que sí, siempre es la lógica esa cuando se trata de aliens. No vi ninguna película que fuéramos todos amigueros y amigas. Bueno, igual en contacto con alguien de tercer tipo son amigos. No la vi esa. Es como muy vieja. No sé. Hablando de amigos, hoy se estrenó hace 23 años Friends. ¿Mira? Ah, mira. No me gusta. ¿No? Ay. Y acá saltan todos Dios. A mi yugular. Sí. A mí sí. A mí me gusta, pero prefiero jugar Meet Your Mother. Total, toda la vida. No sí. te puedo decir nada, Leo, no la vi. Está bien. ¿No la vieron? Es la deconstrucción de Friends. Ahí va. No, no, pero tiene un nivel elevado de humor importante. Y además, hace 67 años se independizaba Mali de Francia. Así es. Franco, te extrañamos. En el año 1960 era la independencia de Mali, que hoy está en conflicto con naciones, pequeñas naciones internas, que también intentan independizarse de lo que hoy es Mali. Bueno, como pasa en muchos lugares, ¿no? Hay un país en particular en África que es buenísimo, como que está. Como pasa con los compañeros españoles que vinieron también. Del País Vasco, que también se intentan independizar de un estado que decide que ellos son parte de. Bueno, Mali hoy está en la misma situación, uh-huh. Así que es una independencia relativa. Claro, sí, se festeja el aniversario de una independencia que hoy no permite que parte de sus ciudadanos sean independientes realmente. Vos en el fondo sos racista. No, pero son. Usted avaló el atentado de la AMIA. Yo no tengo nada que ver, loco. Pero bueno, algo habrán hecho, Bien, bien, bien, bien. Ay, ay, ay. Bueno, va a volver. ¿Cómo se llamaba el programa, Jorge? La verdad que nos conviene. Bien, bien. No, eso fue un error que hubo. Nos fuimos a tomar un descanso y se ve que dejamos la cosa prendida y se sintonizó. Sí, ahí va. Una radio de otra dimensión. Básicamente, bien. Donde. Ah, ni siquiera de esta tierra. No, no, ni. Ah. No, sí, de esta tierra, pero de otra dimensión. ¿No terminaste Twin Peaks? No. ¿Vos ya terminaste? Sí. Mira, lo empezaste hace poquito. ¿Viene? Ya te spoileó dos cosas en esta semana. No, no, igual eso. Eso lo... No, igual lo elige porque se me ocurrió nada más. No tenía mucho que ver. O sí. Bueno, no sé qué quieren decir. ¿Qué quieren decirle a la gente, a la Argentina? A la expresidenta. No sé, que renuncie. Esperemos que haya empezado una buena primavera. Renuncia, Cristina, queremos que aparezca. Posta, empezó la primavera. Sí. Hoy empezó para los científicos. Me dieron ese dato. No, no. Cualquiera. La rotación las estaciones empiezan siempre los 21. Basta de mentiras. Sí, ayer fue un día de mierda, poco que ver con la primavera. No, la primavera es así, la primavera es un desorden mental. Llueve, hay viento, hace calor y después hace frío, así al azar. Funciona así la primavera. ¿Y quién decide? La primavera. ¿Y por qué lo mataron a Nisman? Y no... No, pero es vos o quién evita, decilo. Identifique ese señor. ¿Y por qué lo hiciste? Bien, pero aguante la primavera. Y la lucha estudiantil, que siempre se da en primavera. Ayer hablábamos de eso, de los septiembres en los que nos empezamos a organizar, lamentablemente, ¿no? De regreso a octubre. Podríamos empezar en marzo, pero siempre empezamos en septiembre. Y sí, en octubre vamos a hacer el homenaje a los 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Y mi cumpleaños. Chan. El cumpleaños de Leo, que son 98 años. Sí, vagando en esta realidad. Ah, y hay otro dato, hoy faltan 100 días para que termine el año. Bien ahí. Lo vimos en Wikipedia, Franco, te extrañamos. ¿Y el clima del fin de semana lo tiene alguno? Yo todos los días que me levanto reviso la temperatura. ¿Qué pasó? Decínoslo todo, Natacha. ¿Cómo me llamaba el coso? Mi cumpleaños es el viernes, cae viernes, así que... Uy, te vas a querer matar, vas a estar... Bueno... No vengo. 5 cremonas y en honor a Nati, listo. Y una velita. Un whisky también acepto, chicos. Entonces, ¿quién será cargo de nosotros? No sé, el que está ahí atrás de Nati. Reflota. Chon. ¡Yo no soy! ¡No! ¡No! Bueno. ¿Te fuiste? ¿No te ibas más adelante? Yo te estoy viendo ahora, Ahí. Bueno. Bueno, como otro viernes más, le dejamos con mucho olor, pero olor cariñoso. Uh-huh. Olor de juventud. Organizada. Que se levanta y camina. Y que inspira. Y viene hasta acá a todo usar viernes. Estos micrófonos para hacer lo que hacemos nosotros. Arte. Bueno, dejamos ese clima a los chicos de Hora Libre, que bueno, nada, se los banca y discúlpenos. Acá le dejamos un desodorante hoy. No, mentira. Para darle un poco de seriedad a todo esto que pasó hoy, que sí. Fue muy poco serio. Ah. No, bueno, intentamos comunicarnos con los compañeros, la compañía de PepsiCo. No pudimos, el viernes que viene lo vamos a hacer. Pero vamos a, seguimos bancando esa lucha, seguimos acá apoyando esa lucha por la reincorporación de los compañeros, las compañeras despedidos, los 600 trabajadores despedidos. Y era la expropiación que plantean la ley. Que bueno, la próxima nos contarán en detalle bien de qué se trata. Pero bueno, ya sabemos por dónde va. Y por supuesto también bancamos a los colegios tomados y toda la lucha contra la nueva reforma. Del escuela del futuro. Pero acuérdense lo que dijo la bióloga. Acuérdense lo que dijo. Sí. A ver, ¿la tenemos? Hola. No, que se calle. Ya. Bueno, hasta el viernes que viene. Tenemos. Adiós. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Irrumpió en la pool of Ushamen y a Santi se lo llevó. Consumirás.